¿Cuál es el significado que adquiere esta importante obra? Bueno, y el significado que adquiere esta nueva obra es la capacitación también, porque las nuevas inauguraciones son centros de capacitación laboral para las mamás que traen a sus niños acá al jardín y está abierta a toda la comunidad. Por ejemplo, ¿capacitar en qué, María Gloria? Por ejemplo, la capacitación en tejido, en costura, en manualidades. Esos son los cursos de capacitación que tenemos en este momento. Y la ampliación del edificio justamente para ver si podemos implementar otros componentes que hagan a la capacitación de la mujer. ¿Esta construcción ha sido con el aporte del gobierno federal, en este caso con un programa de desarrollo social, ¿no? Así es, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a través del proyecto del programa PROSOFA, Áreas de Frontera. Hemos sido favorecidos para esta ampliación y construcción de las nuevas plantas, a quienes agradecemos muchísimo el haber aceptado el proyecto que la Liga de Madres de Familia presentó en su oportunidad. Recordando un poco la historia, ahora ya estamos en tiempos modernos, digamos, sí. Porque esta pequeña obra que fue iniciada por la hermana misionera cruzada de la iglesia del COFAS, sin duda también adquiere una gran relevancia, porque ya tenemos pavimento, hace poco tiempo no teníamos nada, en un barrio céntrico tenemos el hospital acá cerca también. Y bien, esto era zona de estero donde las hermanas comenzaron a caminar y a construir las 40 viviendas y también este pequeño centro comunitario que hoy día es una gran obra. Es así, la verdad que es así, porque eso se inició, esto era un descampado, había muy pocas casas con la población, era de muy escasos recursos, donde las hermanas comenzaron a visitar las familias muy carenciadas y como un regalo también a todo esto, hoy también vemos en el frente de nuestro jardín, de nuestra guardería, la pavimentación. Entonces, todo va en progreso. Y gracias a Dios, cuando las cosas se hacen para el beneficio de la comunidad, es muy grande y estamos muy agradecidas a Dios y a todas las personas y instituciones y que han colaborado con nosotros. Sobre todo a la Santa Patrona, ¿no? La imagen fue robada en una oportunidad y fue reconocida por dos policías que iban custodiando el lugar, y ella iba en una bolsa que llevaban los malvivientes, y por unos brillitos que ella tiene en su corona se dieron cuenta de que había algo raro. Más lo detienen a estas personas y, oh sorpresa, era la imagen de la Virgen del Carmen que iba ahí. Por eso sí fue sustraída a este lugar, pero ella quiso volver y acá está, y estamos nosotros bajo su manto protector. Bueno, muchas gracias, María. No, por nada, gracias.